Buen día, Juan Pablo. Buen día para toda la audiencia. ¿Cómo estás viviendo este momento de la política, el clima social? Y no sé si estás ya interviniendo en algunas de las discusiones que tiene el Senado. Sí, en realidad estamos en actividad prácticamente desde el 10 de diciembre cuando asumimos, o cuando asumió, mejor dicho, este nuevo gobierno. Primero para lo que fue la organización en sí del trabajo legislativo, en lo cual, bueno, tuvimos en ese sentido mucho diálogo con la vicepresidenta de la Nación, y lo cual logramos esa mayoría de 39 legisladores, y bueno, lo que después decanta en lo que es la conformación de las comisiones y demás para trabajar. Así que bueno, desde el 10 de diciembre puedo repetir que estamos en actividad en ese sentido, y ahora obviamente esperando tener en nuestro poder, en nuestras manos, estos nuevos proyectos de la ley ómnibus que nos manda el gobierno, y a su vez también ver qué va a pasar con el famoso decreto, ¿no? Que por ahora no ha llegado, no se ha conformado todavía la comisión para tratarlo, pero bueno, esperando un poco cómo se desarrollan los acontecimientos. ¿Y qué crees que, por qué no ha llegado ese decreto y la ley ómnibus? Digamos que son las cuestiones centrales que uno imagina la dirigencia política tiene que ponerse a tratar. Y lo digo sabiendo, sí, que ayer el Senado se puso a hablar de la boleta única, que por supuesto será un tema importante, pero no parece, sí, prioritario, ¿no? En realidad, bueno, esos proyectos están en la ley ómnibus. Pero la ley ómnibus es distinto que el decreto. Claro, sí. La ley ómnibus uno puede discutir ley por ley, le puedes dar tratamiento en las comisiones y demás. El decreto es distinto porque vos tenés que optar por sí o por no en el libro cerrado. Entonces son dos cuestiones distintas. Nosotros realmente, cuando teniendo en cuenta la legitimidad del gobierno, que sacó más del 50% de los votos y demás, y sabiendo lo que este gobierno había dicho, o sea, este candidato a presidente en su momento había dicho que iba a hacer, y la verdad que se condice con lo que está haciendo o lo que aparenta que está haciendo, ¿no? ¿Vos decís? Porque dijo que venía, por supuesto, dijo que venía con la motosierra, dijo que iba a ser un momento muy duro. Lo que no aclaró, que le iba a cortar la cabeza al pueblo, porque era para la casta. No, yo creo que se entendía, porque él hablaba de la casta, pero después cuando lo profundizaban en el tema económico y demás, sí. Lo decía. Ahora, si la gente no lo interpretaba o por ahí el ciudadano tomó otras situaciones, otra cosa, pero comparto en algún punto. Las señales sí, eran claras que iban en ese sentido. Pero aparte yo quería decir otra cosa. Sí. Nosotros lo que sí hemos tratado la semana pasada, bueno, en esta semana lo estamos haciendo, es de entablar un diálogo con el presidente, precisamente con el gobierno, un diálogo directo, que hasta ahora, bueno, no lo podemos lograr, digamos. Esto, vamos a ser sinceros, es como que el gobierno está embuido en sí mismo y, bueno, y tomando medidas o queriendo que el Congreso adopte decisiones, pero nosotros creemos imperioso el tema del diálogo o los consensos, ¿no? Por lo tanto, desde nuestro bloque, lo que sería Juntos por el Cambio y demás, se está buscando una relación que sea una relación directa con el presidente, y bueno, y ahí ver determinadas cuestiones que hacen al decreto y que hacen a la ley ómnibus. ¿Y vos puntualmente qué pensás del decreto? No, yo, o sea, yo siempre lo dije, obviamente que uno cree en la democracia, en el Estado de Derecho, respeto la división de los poderes, por lo tanto, si bien es cierto que achacan o por ahí dicen no, pero lo que pasa es que el Congreso tarda mucho tiempo en tomar la decisión, eso no es así, porque si vos tenés un diálogo directo y consensuás algunas cuestiones con la anterioridad, el Congreso después se expide en el momento que tiene que expedirse, pero no es que va a estar un año para expedirse en cuestiones. Por lo tanto, yo creo de que, bueno, todo lo que se deba discutir, me parece que es bueno, saludable, que pase precisamente por el Congreso Nacional. Con eso salvás situaciones como, por ejemplo, la de ahora, ¿no? Cuando tocas la ley de trabajo, ya hay un amparo, una sí. Digamos, que está haciendo efecto, por lo tanto puede haber anticonstitucionalidades en muchos artículos. Y bueno, uno en realidad lo que quiere es colaborar, digamos, ¿no? Para eso estamos, para poder colaborar y para que el gobierno, tratando que el gobierno le vaya bien. Pero para eso se tiene que dejar ayudar. Y dejarse ayudar precisamente es eso. Si nosotros, el gobierno logra de que la salga por ley, que sea legitimado por el Congreso Nacional, no va a tener los problemas que puede llegar a tener más adelante. Si ¿Ves que esta posición está cobrando cuerpo? Quiero decir, en sectores, como decís vos, que quieren ayudar al gobierno, y ojalá que también al pueblo, insisto. Yo creo que los 39 senadores, cuando dieron esa mayoría, sí. Fue una señal hacia el gobierno, diciéndole, bueno, acá estamos, vamos a hablar y vamos a avanzar. Uh-huh. Pero bueno, tengo que decirlo, y que hasta ahora no se ha logrado, digamos, como nosotros quisiéramos, tener un diálogo más directo. Uh-huh. Espero que en el transcurso de los días o el tiempo se dé. ¿Y quién es ese diálogo? Yo esto lo digo porque si vos tenés ese famoso decreto 300 cuestiones a discutir, sí. Es muy probable que nosotros estemos de acuerdo en muchas, digamos, ¿no? La mayoría, muchas, no sé. Pero eso significaría de que todas esas cuestiones, vuelvo a repetir, estarían tratadas como corresponde y tendrían la legitimidad que tienen que tener. Uh-huh. Digo, ese diálogo que decís, ¿existe y con quién se da? ¿El Ejecutivo tiene personas que dialoguen con los senadores de manera como se hace normalmente en la política, de manera extraoficial? No hay nada de eso. Por eso, Juan Pablo, no hay nada todavía. ¿Pero no te parece una barbaridad? No, me parece extraño, sí, una lógica. Es insólito. Uno no está acostumbrado. Pero vuelvo a repetir, de la misma manera que nosotros por ahí cuestionábamos al kirchnerismo por mandar libros cerrados o querer avanzar intempestivamente y no con la discusión que se debía tener en el Congreso y que lo expresábamos, también tengo que decir de que ahora pasa lo mismo, incluso y un poquito, nosotros un poquito más importante. No, pero digo, deberíamos tener ese diálogo, claro. Digamos, con el gobierno y no lo logramos. Entonces, esa es una situación que a mí me preocupa, sinceramente, uh-huh. Una situación que creo que el gobierno debe repensar, debe recapacitar, y me preocupa por lo que te estoy diciendo, porque tomado esta medida ya hay una señal de ayer, digamos, ¿no? Que muchas de las cuestiones pueden ser, digamos, rechazadas por la justicia, entonces no tiene sentido, digamos. Uh-huh. No le encuentro el sentido cuando tiene la posibilidad de lograr reformar cosas importantes o estructurales mediante el diálogo y el consenso. Bueno, en estos días hemos tenido temas sobre la mesa que, por supuesto, ni siquiera se pueden analizar todos juntos porque es imposible, hay tamaña cantidad de cosas. Pero sí te consulto puntualmente sobre una cuestión, pues sobre todo porque ustedes también hicieron campaña haciendo hincapié en la necesidad de rebajar impuestos o eliminar impuestos. Milei, uh-huh. De hecho, también lo hizo, dijo que se cortaba un brazo antes de crear un nuevo impuesto o de aumentar. Bueno, subió retenciones, o pretende crear retenciones que no existen y que, por ejemplo, a la industria pesquera la condenarían a la eliminación. Además, retrotrajo este proyecto de que no se cobre el IVA y quiere volver a imponer en el sector trabajador el impuesto a las ganancias. Es decir, hay una avanzada impositiva que contradice todo lo que se dijo en la campaña. ¿Cómo te paras frente a eso? ¿Qué pensás? Bueno, en realidad yo sigo sosteniendo de que la forma de reactivar el aparato productivo y demás precisamente es rebajando los impuestos y no poniéndole más impuestos. Con respecto al tema de ganancias, es un tema que en su momento ya planteamos la situación que hacía mella en las provincias por el tema de la coparticipación y que había una propuesta, digamos, una promesa del ex presidente Massa de recompensar o compensar, digamos, ese faltante que iban a tener las provincias con otra alternativa. Se hablaba del impuesto al cheque, pero el impuesto al cheque son recursos afectados, digamos, al ANSES y demás. Así que no no consiguiendo, digamos, el tema de recomponer esa situación con las provincias, es algo que hay que saldarlo de alguna manera, ¿no? El tema del faltante ese que tienen, o que perdieron, va, las provincias en la coparticipación. Pero bueno, repetirte, yo todo lo que sea suba de impuestos, ya lo dijimos en la campaña. Nosotros no estábamos de acuerdo, me parece que es retroceder. Bien, y una última. Más allá de los proyectos legislativos, ¿qué pensás del plan económico o de lo que asoma como un plan económico? El impacto que las medidas ya tienen en los bolsillos populares ahora mismo. Vos te acordarás cuando él mismo dijo que iba a haber una estanflación o iba a haber y que Cristina explicaba en un meme de qué se trataba. Sí. Y bueno, estamos en ese camino, es una retracción económica. Claro, pero donde evidentemente la situación es muy grave, sobre todo va sobre los que menos tienen, la clase media, digamos, está claro que ayer la nafta llegó a 1.000 pesos. Yo creo que es una situación muy, muy complicada, ¿sí?, en lo económico, y no sé, sinceramente, si la persona que menos tiene o la clase media, puedo repetir, está dispuesto a, bueno, aguantar esta historia, ¿no? De una chique tan grande. Pero ¿estamos de acuerdo en que es una decisión política o crees que esta situación? No, sí, seguro. Son decisiones que van de la mano de un plan económico de estabilización. Nosotros venimos de proceso inflacionario muy fuerte. Me recuerda un poco lo que fue la hiperinflación de Alfonsín, y cuando entró Menem también pasó algo parecido. No sé si tan profundo, pero muy, muy parecido a esto, y después de los 2 años hubo una estabilidad con la convertibilidad. Y obviamente en ese momento también quedaron mucha gente en el camino, vos te acordarás. Sí, bueno, claro. Eso me parece bastante similar, digamos, y yo tengo mis dudas en el tiempo, digamos, el tiempo que puede llegar a haber un rebote y a que reacomodarse de nuevo lo que es la economía, la microeconomía, porque una cosa es la macroeconomía y otra cosa es la microeconomía. Claro, uno da la sensación, que le afecta a la gente. Claro, ¿no? Da la sensación de que el gobierno no está. Bueno, de hecho, los actores que buscó para su gabinete también en general, o por lo menos en el área económica, son muy de la macro, vamos a decirlo así, para ser benévolos casi en la descripción. Por eso digo, es evidente que nosotros, que el gobierno tenía que tomar medidas porque ya no daba para más. Incluso hay situaciones difíciles como los compromisos con el Fondo Monetario, bueno, infinidad de cosas, pero yo no sé, te voy a repetir, si el pueblo va a poder soportar, digamos, este ajuste, en lo cual le pega muy duro. Y como siempre decimos en esta historia, el que paga los platos rotos son la media trabajadora, ¿no? Daniel, te hago una más, me cayó una ficha ahora, no la tenía prevista, pero recordé que tuviste alguna intervención en aquella sesión donde se trataron el año pasado las asignaciones específicas. ¿Recordás de qué estamos hablando? Los fondos garantizados para el Inca, el INAMU, el teatro, el Fondo Nacional de las Artes. Hay también una ofensiva sobre ese sector directamente haciendo desaparecer algunos organismos. ¿Tenés una posición? Así es, yo ya he tenido llamados de distintos sectores para ir hablando, pero te voy a repetir, esto, nosotros lo que tenemos que lograr es que todo este paquete de medidas se pueda discutir en el Senado como corresponde y ley por ley, y ahí tomaremos las posiciones pertinentes, en la cual nosotros creemos de que el camino que debemos recorrer, ¿no? Así que bueno, estamos a expensa y esperando, vuelvo a repetirte, que en lugar de un decreto, y que tengamos la posibilidad de discutir caso por caso, no ley por ley. Gracias, Daniel, y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, el agradecido soy yo, como siempre, bueno, a predisposición, y que tengan un feliz año ustedes y todos los radioescuchas.